www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Bienvenidos a la 366ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, los saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja. Hola amigos del Tai Chi Chan. Le mandamos un abrazo grande a toda la comunidad hispanoparlante que se va sumando. Y de qué manera, aquí a este camino hacia ningún lugar. Decimos que el Capitán Vinilo está en los controles de la nave. Sí. Listo y preparado. La muda está como siempre en su lugar. Itinerante, lista y preparada. Y el mico está listo. No, pero sí, debía bañarse esas cosas antes de un programa de radio. ¿Cómo podemos calificar este programa de radio? ¿Tan elegante, podemos decir? Pulcro. Tan pulcro, claro, efectivamente. Así que al baño, mico. Hoy te toca, ¿no? ¿No? Ah, no. Sí, claro, es un baño anual y toca así por septiembre. Así que bueno, estaremos cerca de desintoxicar toda la María Tijuana. Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados. Así que muchos mensajes llegando. No queremos perder más tiempo. Si es que somos expertos en perder tiempo. Así que bueno, tenemos que aprovechar en lo que somos expertos en hacer. Así que seguiremos perdiendo el tiempo de esta manera. Ajustense los cinturones, camina hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Empezamos así como con una bomba, una bomba. ¿Vieron esos programas así como de información de periodistas, no? ¿Dónde está la plata? Ahora tenemos, claro, sí, aquí no está la plata. Pero tenemos a Fernando Orellana Rodríguez, que dice: Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia siempre ha tenido, ya que le ha mantenido en el negocio todos estos años, dice Fernando. Sí, sí, pero vimos la reacción del público. Los marineros croatas se han sorprendido con todo esto, y bueno, está muy bien. Pero tiene que haber siempre como una contrafigura, verdaderamente. Exacto, para que nosotros, por ejemplo, nuestra contrafigura. Las dos caras, ¿no? Las dos campanas. Porque uno se recorta. Es más, hay una teoría, ¿no? De lo que se define por lo que no es, ¿no? Uh-huh. La definición. Uno es lo que es y uno también es por lo que no es. ¿Entiende la contrafigura? Por ejemplo, esto es un cuadrado, ¿por qué? No por ser un cuadrado, sino porque no es un redondo, porque no es triangular, porque no es etcétera. Esto no es un redondo. Esto es un sedán, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una nave espacial. ¿Por qué? Porque no es un carro, porque no es un tren, porque no es un... por todas las cosas que no es. Así que, bueno, de esa manera sería la forma en que la iglesia y todo... Dios es Dios, ¿por qué no? Porque no es Satán, porque no es humano, porque no es etcétera. Así que, bueno, las contrafiguras que sirven también para alimentar lo que es la figura en sí. Por eso lo de Fernando, ¿no? Satán ha sido... Aunque creo que va un poco más allá, Fernando, ¿no? Y habla un poco de Satán metido en la iglesia, no sé cómo es la historia. Vamos para Tandil, para zafar de esta situación. Sí. En Tandil había una piedra movediza, famosa en todo el mundo. Se cayó al carajo allá por 1920 y ya no está la piedra movediza de Tandil. Pero han quedado los habitantes de Tandil, todos mirando para allí, para donde estaba la piedra. Que ahora no hay nada. Porque se sorprendieron, dijeron, mira si se me cae encima. Ese es el pensamiento con el que nace todo tandilense. dice: agradezco a Dios que la piedra no se me haya caído en la cabeza. Y Willy Torino, que está ahí en Tandil, Argentina, dice: ¿por qué cuando lloras nadie se percata? Miren esto, muchachos, muchos se sentirán identificados también con esto. Pensadores contemporáneos. ¿Por qué cuando lloras nadie se percata de tus lágrimas? ¿Por qué cuando estás triste nadie se percata de tu tristeza? ¿Por qué cuando estás preocupado nadie se da cuenta de tu preocupación? ¿Por qué cuando estás deprimido nadie nota tu depresión? ¿Por qué cuando estás feliz nadie se percata de tu sonrisa? ¿Pero por qué al tirarte un pedo, aunque sea chiquito, o sacarte un moco, o simplemente rascarte el culo haciéndote el disimulado, vas a ver que por lo menos dos o tres hijos de puta que están por ahí dando vuelta se dan cuenta y te lo hacen notar? ¡Coño, con pedo, coño! ¡Es verdad! Es verdad, lo de Willy, realmente, ¡qué cosa terrible! Uno no puede estar así dando lástima. Sí. Nadie, hola. Claro, te dice: ah, ¿sabes que estoy mal? Ay, discúlpame, es que tengo el café en el fuego justamente. Ahora, te haces el disimulado, te corres un poco. Voy a la ventana a ver y se escucha un pequeño, ¿no? Che, ¿por qué te cagaste? Claro, ¿quién se cagó? Fue él, y todo te señala una cosa. Es verdad, Willy Torino. Bueno, coño con pelo, coño con costra, coño viscoso como una ostra, coño erudito, coño tonterrones, coño se la caben hasta los cojones, coño tan divertidos, tan diferentes, tan puritanos, tan indecentes, coño de ahora, de ayer y de siempre. Es bonita la variedad de coños. O todos son iguales. ¿Cuáles son los mejores? Dice Willy Torino. Me pregunta realmente. Es como los vinos, el que te guste más. Muy bien, señor Lagartija, es verdad, porque. Pero bueno, sigue buscando, sigue participando, dirá algún coño por ahí, ¿no? Willy Torino, sigue participando. Oscar sí, Eduardo. Busca hasta el final de las vidas. Hasta el final. Oscar Eduardo. No, cuando encuentres el que te guste, te quedas, Willy. Tampoco es cuestión de. Porque hay gente. Está la moraleja de aquel perro que venía con un filete en la boca y que cuando se asomó a un lago se vio reflejado y por querer alcanzar el filete que veía reflejado en el agua, perdió, se le cayó su propio filete. Entonces tú encontraste el coño que te gusta y decís: ah, pero a lo mejor hay uno mejor por ahí. Y por ir detrás de aquel reflejo ilusorio, quizás es un coño que se te niega, pierdes el coño con no. Sí, esto es un tema trascendental. Bueno, Oscar Eduardo es de Tabasco, México. Hola, y Oscar. Un día antes de que el mundo se desintegre, haría una de las cosas más originales que yo vi. De un amor fraternal, fraterno entre hermanos. Él le daría 10 purgas a su hermano y lo grabaría cagando para las futuras formas de vida. Que vaya a saber cómo interpretarían esto, ¿verdad, señor Lagartija? Dice, este bueno, es mi hermano cagando. Que, claro, no, él no estaría, quedaría solo el video. Ponga ahí, ¿no? Entonces, pero él graba y dice, este es mi hermano cagando. Claro, pero hay que ver si manejan el mismo idioma. Entonces la nueva forma de vida tendrían que interpretar que ese hermano permanentemente cagando, a lo mejor es la forma de vida como se desarrolló en el planeta. La gente está cagando todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero cagándose unos a los otros. sí, caga, creo que de eso se trata. Problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Está por aquí el Yobas de Culiacán, Sinaloa. Hola, Sinaloa, México. Bueno, ahí está el Yobas, va a contar un chistorete. Ya están las fotos. Vamos a entrar en una etapa de chistoretes. ¿Están las fotos del Yobas? Bueno, sí. Así ya deja de romper los huevos, Yobas. ¿Qué tal? Que mi foto, que iba a verme. Yo lo vi. Sí, el Mico te manda a cagar y te dice que ya está, ha sido visto, y bienvenido, Yobas. Ahí está, dice: hola a los tripulantes de la María Tijuana. Les envío un saludo súper chingón después de rascarme las talegas, como dice el chino. El chino no sabe las friegas que me paro en subir garrafones agua, dice, y tener el archivo casi al corriente. Con eso que me nombraron gerente de general de suministro de agua y todavía dicen que me la paso de huevón. Bueno, les dejo mi foto y un chiste culero. Bueno, super culero. Llegó la foto y el chiste juntos. Sí, y el tipo que hace, que es el encargado de los garrafones de agua, está ahí y le dice: ay, necesito agua. Abren la boca ya directamente y sabe que les tiene que llevar agua. Abre que te va el chorro. Una tarea rara. Bueno, ¿vamos con el chistorete? Sí. Llega la hija y le dice al padre: Papá, me dejas ir al cine con mi amiga. Y voz grave. Sí, porque fumaba mucho esta niña. Y el papá le dice: no, hija, estás muy niña, no tienes mayoría de edad y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la pinche hija tarca: ándale, papá, déjame ir al cine, te prometo que llegaré temprano. Y el papá le dice: bueno, con una condición. pégame una mamada y te vas al cine. La muchacha no muy convencida y renegando... Yo no lo había leído antes. Dice, y renegando dice que, papá, es como que una mamada. Y el papá dice, pues sí, quiere decir, tú sabes, bueno, está bien. Se baja el pantalón y cuando está a punto de meterse en la boca se queja, papá, ¿cómo te apesta la verga de mierda? Y el papá dice, ah, bueno, es que tu hermano me quitó prestado el carro para ir a una fiesta. No entiendo una mierda, Yobas. Pero es asqueroso. Sí, es asqueroso, pero aparte... Ah, bueno, es que tu hermano me quitó... Ah, porque pasó antes el hermano por ahí, ¿no? Viejo hijo de puta. Bueno, nada, Yobas, no me causa gracia, es una mierda tu chiste. Espero que no vuelvas a mandar otro nunca más en tu vida. Francisco Román... Francisco... Ah, no, tampoco me gusta esta pregunta. Francisco Román, ¿quién fue el primer humano en darse una puñeta? Fue todo Adán. ¿Podemos solucionar esa pregunta? Exacto, ¿sí? Todo eso. ¿Para qué no eche mala pelota con quién fue el primer ser humano? Todo fue Adán, fue el primero en putear, el primero en chingarse, el primero en cagarse, el primero en todo y no jodan. Bueno, Héctor David desde Tabasco, México dice, ¿por qué cuando te purgan la mierda te sale como flemas? ¡Qué lindo! El programa de hoy, me lo pueden grabar a mí y yo quiero que... Sí, es muy agradable. Es más agradable que escuché en toda mi vida. No pienso contestar esas cosas tan desagradables, así que, porque las señoras después se enojan y dicen que no van a escuchar más el programa. Es verdad, hay muchas señoras que no se escuchan, que se juntan y dicen... Por ejemplo, señoras francesas que quieren aprender el castellano... ¿Y yo cómo lo voy a hablar de mierda? Claro, y dice, ah, por favor, no entendí bien lo del chiste de la hija... No, señora, está bien, no hace falta. No entendí lo de la caca como flema... No, está bien, no hace falta. Carajo, señora. Entonces no podemos traducir una mierda, porque usted es un asqueroso cochino... Y que no venga después el Yobas y este Héctor David y la gente de Tabasco, Francisco Román, a decir... loco, pero ¿por qué nos tratan así? ¡Nada! ¡Se van castigados a la cama sin postre! En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta, mañana es puta, todas las semanas es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y puta. Y acá continúa, por ejemplo, llega un mensaje de Orson. Hola, y dice, Orson. Un chistecito muy de vuestro programa, inocentito e inofensivo, lo felicito. Perfecto. Dice, como la jerga está ideal para un jardín de infancia, hay que recomendarles para los programas de radio infantil de la UNESCO. Saludos, Juan. Dice, claro, Orson, pero joder, que siendo así, no, nunca nos van a poder escuchar. Nunca un premio, nunca nada. Nunca un premio, nunca de la habla castellana y del no sé qué. Bueno, vamos con un oyente clásico, que sabemos que no nos va a salir con cosas raras. Así de incestos y cosas impropias. Are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corkin, que nos dice, ¿qué onda, amigos, panas, camaradas, tíos, cuates, friends? Se reporta desde la ciudad de Los Ángeles, California, Charlie Corkin. Les cuento que he estado en un estado de tristeza. Oh, pero la puta. O sea, o se van a la mierda o nos vienen... O se deprimen. O vienen depresivos, ¿eh? Y aquí tengo un depresión. Lo tengo a Sergio el Bailador, que tiene una depresión. Pobre Sergio. Bueno, vamos a ir con él también. Bueno, entonces vamos a entrar en el programa depresivo. Sí, de autoayuda. Autoayuda, dice. Ya que he reflexionaba Charlie Corkin, dice, acerca de los acontecimientos que han ocurrido recientemente, porque me puse a pensar de las muertes que han ocurrido. Barry White. Ah, es verdad. Celia Cruz. Yo estaba muerta. Muy pronto Whiskey. El gato de la Kitty. Ya que aún está enfermo, y bueno, ahora me pregunto y me gustaría que el señor Lagartija me respondiera. Si Whiskey se muere, ¿se irá a la María Tijuana? Sí. Sí. ¿Será bien recibido? Será bien recibido, porque un gato no hace daño. Debe ser un gato bueno, porque ustedes lo han criado. Así que, pero esperemos que... Debe tener un poco las manías de sí, Charlie, sí, sí. Que es complicado, pero bueno. Claro, lo queremos un poco más en California, ¿verdad? Sobre todo mientras por la no Kitty. Escuche con... A lo mejor un gato que escucha corn, qué chingón. Bueno, había una vez una niña, chistorete, ¿no? Que solo tenía tres pelos. Ah, hablando de depresión. Sí. Charlie se deprimió por esto. Lo tengo a Sergio El Valero, que estaba súper deprimido. Vamos a ver, este chistorete es un canto alucinante, realmente, a la... ¿Cómo se llama? Al optimismo, ¿no? A los bichitos que comen cosas podridas. No, si usted ni lo leyó. No, es no un pero canto mirate al... así. Sí, sí, es un canto al optimismo. Así que escuchen esta maravilla. Ah. Había una vez una niña que solo tenía tres pelos. Un día cuando se iba para el colegio le dijo a su mamá: mamá, mamá, hazme una clineja. La mamá le dice: no puedo porque se te cayó un pelo. Al otro día: mamá, mamá, hazme dos moñitos. No puedo porque se te cayó un pelo. Al otro día... Mamá, mamá, hazme una colita. No puedo, porque se te cayó un pelo. Y la niña contesta... Entonces, déjamelo suelto. Ah, está muy bueno. Está muy bueno. La niña es un canto a la alegría y al optimismo. Eso es ser optimista en la vida. Ese es el mensaje, amigo. Se te cayeron todos los pelos y déjatelos sueltos. ¿Y qué problema hay? ¿Cuál es la cosa? Bueno, la niña de los tres pelos, esa amiga del niño elefante, pregunta, ok, tíos, hasta la próxima. Saludos a todos allí para B8, Cresto, a la regiomontana más bella del chat, Yaridia, Sony, para el misionero, Al Caponi, que no lo he escuchado últimamente, pero bueno, por culpa nuestra, ¿eh? No por Al Caponi, que se sigue comunicando. Al maleante que me enmendó el chiste de la luna de miel. Bueno, ok, a todos con cariño les digo que se vayan a lavar las tetas con la concha de su madre, a todos. Charlie Corky, bueno, hasta Charlie. Toda la gente optimista es amiga del niño elefante. Toda la gente optimista es amiga del niño elefante. Fabuloso. Aquí tenemos a alguien que no está tan optimista, Sergio el Bailador, y ya vamos a su rescate. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, ya, el medio ambiente muchas veces... Yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista. No sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. A ver, ahí es todo un poco, vamos a hacer una pauta, un contrato tácito con nuestros queridos oyentes. Este programa, saben, no tiene absolutamente ningún criterio de movida, ¿no? Aunque sí lo hay, ¿no? Tácitamente. Quiero decir, en cuestión de mensajes, como llegan, se leen mensajes, hasta inclusive, dijimos, puede llegar a haber un límite en lo xenofóbico, etcétera, etcétera. Luego se lee todo, o sea, lo que llega y insultando a quien se insulta y puteando a quien se putee. Ahora, tiene mucho que ver con los mensajes que llegan, ¿para dónde va este programa? Han llegado demasiados mensajes donde la historia de la gente que nos escribe es cogerme a esta, ya las tetas, el culo, la concha, qué sé yo. Está muy bien, está bárbaro, pero a mí no me da tanta satisfacción hacer que todo el programa vaya por ese lado. No. Quiero decir, así que bueno, digo, si empezamos a encajonar este tipo de mensajes, después nos digan, injusticia, están así como no sé qué mierda. Así que nada, era lo que quería decir. ¿Qué pasó, Sergio? Seguimos adelante. Sergio, que está realmente deprimido, pobre Sergio. Es Sergio Milan Hitzuhutil, antes conocido como Sergio el Bailador. Él tiene ese problema de identidad. No me haga repetirlo. Milan Hitzuhutil. Aparte me va a escribir un mail diciendo así, no se le da, estúpido. Pero a él le vale madre igualmente porque está muy deprimido. Cuando uno está muy deprimido le vale madre todo, ¿no? Sí. Hasta que te lean el mail. Toma whisky y olvídate de la vida. Cosas por el estilo. Dice, normalmente estoy tranquilo, aquí no pasa nada, yo no tengo nada que decir, estoy bien, comido, vestido, techo, ciertas comodidades, salud, ya muy golpeada, y tantito amor. Dice, entonces no habría razón para quejarme, la vida es color de rosa, pero de repente tengo escalofríos y me empiezo a enojar. Ah, es por culpa de la pantera rosa. Sí, la pantera rosa te hace enojar. Cuestión que le pasa a todos, verdaderamente, hasta los que tenemos todas las necesidades básicas cubiertas, en determinado momento nos planteamos alguna situación. Él continúa diciendo cómo va superando este enojo, especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa especie de conversión de increíble Hulk, de depresivo, o sea, en lugar de ponerse verde se pondría un violáceo oscuro, y dice, y no es que no he tratado de zafar de esta situación, de alejarme, dice, porque de hecho, no me pueden culpar. He tomado clases de escritura, de dibujo, de fotografía, de actuación, de guitarra, de flauta, de piano, de fútbol, de natación, de béisbol, de karate, de taekwondo, y nomás para nada sirvo, dice. Entonces, no soy el tipo artístico, ni el tipo intelectual, ni el deportista, ni el rico, ni el atractivo, ni ningún tipo. Soy solo el tipo, dice. Una tabla, una especie de tabula rasa, un bloque gris, dice. Aburrido, sin nada, de veras, dice, nada. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? ¿Qué cuestión, eh? Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. No te preocupes, eso es lo que dice la sociedad, pero sí, la sociedad no es todo. Hoy, si no mostras un buen cuerpo, no existís. No, la sociedad no es todo. Igualmente la sociedad te va a... te marca así como unas pautas donde tenés que destacarte en alguna mierda, ¿verdad? Puede hacer exquisitos huevos Benedict como en un restaurante. Si no te destacas en ninguna mierda, eres una mierda. Y es el sentimiento que a veces nos lleva a pensar de esta manera. Estamos frente a la TV y nos aparece el mejor deportista. Nos aparece el más chingón. Nos aparece el tipo más lindo. El tipo que más gana con las mujeres. Entonces, ¿y yo dónde encajo? Que no le puedo ganar a estos en una mierda. Deja de pensar en lo que tienes que hacer y hazlo. Sí, sí. No, eso bueno, no. Dice, me tiene podrido envidiar a los demás, porque ellos sí pueden, y yo no, y ellos sí sirven, y yo no, por más que trate, por más que lo intente, por más que me esfuerce, dice, por más que me esforcé no me sale, no se puede, dice, soy peor que un molusco. Bueno, ya eso es algo, ¿verdad? ¿Molusco? Porque puede haber una competencia internacional de cuál es el peor de los moluscos, y ahí te anotas y ganas, ¿eh? Y ahí, o con orgullo, verdaderamente. Nosotros aprendimos, por ejemplo, porque nos sentimos muy identificados contigo, Sergio el Bailador. En realidad, nosotros no somos buenos en nada. Exacto. ¿Eh? Hemos tratado de jugar al fútbol y nos han dicho, no, hijo de puta, que el fútbol no es con la mano, y nos han echado. Hemos tratado de tocar en una orquesta de jazz y nos dijeron, no, eso es hardcore, hijo de puta, vete a tocar a California. Hemos llegado a California y nos dio frío. Los únicos que en California tenemos, y no, o sea, no servimos tampoco para nada, pero en determinado momento dijimos, bueno, vamos a por ser los peores, ¿verdad? Exacto. Y tampoco lo logramos, porque hay gente mucho peor que nosotros. Sí. Pero estamos en la lucha, Sergio, imagino que tú también andarás por ahí, ¿verdad? Aparte, a veces encuentras tarde, a lo mejor, las cuestiones que hacen a lo tuyo, a lo que te causa placer en realidad, no a lo que eres el mejor, porque el mejor es una relación, bueno, no me quiero extender mucho, Sergio, pero por ahí, Dice, bueno, ojalá fuera... qué sé yo, tengo, ahorita me siento mal y no sé a quién decírselo, ni tampoco, bueno, y por eso nos eligió a nosotros. Dice, no paro de autoflagelarme y autoexiliarme en lo más profundo y me siento el harapo más vil y no paro de, bueno, y se siente como el culo, ¿no? Como no, debemos haber sentido muchos en momentos así de depresión donde decimos, nada, me sale bien, la vida es una mierda y todo eso, pero... Lo mejor es respirar profundo y darle. Respira profundo, y di cuenta hasta, no sé, 1.544.700. ¿Es mucho? Cuenta hasta tres y ya está. Depende de cada uno de nosotros llevar adelante sus sueños. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entra en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Ay, Javier Enrique dice, quiero hacer sexo y hablar por micrófono con niños gay y hablar por teléfono también, en vivo, deseo a todos. Javier Enrique, ¿hay niños gay? Es Carvan. Sí, uso drogas, uso todo y soy un puto. Hago sexo sin condón, es mi cuerpo caliente y hago lo que me pida. No voy a la escuela y mato gente. ¡Al carajo, hago lo que quiero! ¡Oh, al carajo! ¡No eres nada, puto! Sí, no, es Carmen. Quiero hacer sexo y hablar por micrófono con niños gay. Y no hay niños gay en este programa. No, pero hay otros donde puedes lograr lo que tú deseas. No, pero aparte está penalizado eso. O sea, eres un niño también. Y está bien que esté penalizado. Niño así de sexo masculino, o sea, ¿no? De mayores de edad, ¿no? Claro, pero Carmen es un niño también. Carmen es también un niño. Bueno, Enrique, Javier, Enrique. ¿Nunca jugó al doctor? Sí, está bien, ya. Bueno, Brigitte dice, gracias por pasar mi mensaje, Brigitte. No, amiga, un placer. Dice, y si dependiera de mí, seguro que seguiría en el aire. Y si, sí, yo soy fotógrafa. Mejor dicho, soy diseñadora gráfica. Y sí, hice una foto, gracias, de todas maneras. Cuídate y ahora te mando un beso, si no, mil besotes. Nos hemos ganado mil besotes. Se ha multiplicado por mil el cariño de Brigitte. Por el simple hecho de haberle leído un mensaje, fabuloso, Brigitte. Es la magia de la radio. Sí, sí, un beso muy, muy grande, Brigitte, Ahí estamos. Alfredo. Olmedo dice: saluditos de un español de Granada. Granada, tierra soñada por mí. Tu cantar se vuelve gitano cuando para mí. Gracias, Mico. ¿Eso bueno, estaba ahí en el mensaje? Eso estaba en el mensaje, Alfredo, sí. Y dice, ¡viva México! No sabemos si Alfredo es México. No, es un español de Granada que le cae simpático así. Está bien. La cultura mexicana dice, ¡arriba México, cabrones! Hablando de arriba México y de cabrones particularmente, lo tenemos aquí. ¿Cómo le anda, señor Manu Briceño? ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, Manu! Dice, bueno, nuevamente saludándolos desde Colorado. Bueno, al fin está en Colorado, porque el tío este vive en Colorado, pero en realidad encontrarlo en Colorado es algo bastante complicado, ¿no? Porque siempre está por el mundo. Dice, donde nos seguimos asando y no llueve. ¡Mucho calor! Se está derritiendo España, mucho calor en México, mucho calor ahí, por supuesto, en Colorado. Dice, en Estados Unidos de Norteamérica, en la parte central. Dice, donde nos seguimos asando y no llueve. Yo tengo una pregunta que me inquieta, dice. ¿Por qué cuando vamos a cagar y nos limpiamos el culo, siempre miramos el papel con el que nos hemos limpiado? Miramos el papel para ver si algún día dejamos de cagar mierda y cagamos algo más rentable. ¡Qué oro! ¿No? Algo. ¿Se imagina usted la sirva para algo? Que sirva para algo. Pero la Porque la mierda solo sirve para de Paul McCartney, por ejemplo. Que sí, y hasta ahí, ¿no? No, si ponen en algún lugar seguro que alguien la compra. Sí, esto es mierdita de Paul McCartney. Tenemos mierda de Paul McCartney. Pero, digo, imagina uno un día estar limpiándose, verifica, porque es un sistema de la desconfianza que el ser humano tiene. Exacto, es como cuando el perro se da vuelta y lo olfatea. Claro, es verdad, también. Es natural animal, ¿verdad? Dice, uno verifica porque dice, a ver si le limpié el culo a otro, a lo mejor, ¿no? Y oro, por ejemplo. Le dice dorado. Que caigo oro. Lo primero es un susto. No, lo primero es un susto, porque es que mierda, cagado. Cago dorado. Una cosa de loco. Bueno, acabo de escuchar la historia de la niña de dos de mota y la niña de las siete orejas, así como la de la ardilla cola de alcohol, dice. Y me estaba riendo, como en pocas ocasiones, por lo que le pido al señor Lagartija que nos cuente otra de sus historias que tanto nos alegran la vida. Otra última pregunta, dice. ¿Por qué el señor Lagartija no vio la tierra con formas de algo extraño como lo hace al final de cada programa? Está hablando del sábado, Manu Briceño. Ah, porque los sábados no ve nada. No ve nada. Los sábados tendrías que ver el estado, Manu. Bueno, me despido, no sin antes decirles que si tienen tele, ahí se ven, querido amigo Manu Briceño, asándose, mucha gente asándose de calor, Sí, puedes preparar algo en la calle. Tengo la teoría de que la gente en Mexicali, por ejemplo, se derritió, el bicho no se ha comunicado, quedó derretido. Mexicali no existe más en estos momentos. O quizás esté dentro de la nevera. Se puede ser, Tijuana, El Paso, estoy recordando así lugares que deben haberse derretido totalmente. Hace mucho calor también en Mallorca, bueno, en España, en el sur de España se dan recagando de calor. Ayer nos comentaba algún amigo por ahí. Bueno, lo tengo por aquí a los amigos hablando de Palma de Mallorca, que tiene una historia que parece que la chacha ya no es chacha, ya es como todo un hombre. Es chocha. Es chocha, está chocho la chacha, Chicho. Bueno, ese ya el que quiere hablar con niños gay y no sé qué, ya lo tenía. Ah, acá una pregunta interesante de Vicente. Venga, Vicente. Vicente es de Madrid, España, y dice, ¿cómo es que ustedes, que son tan rebeldes e independientes, aparecen entre los links recomendados por el Explorer de Microsoft? Dice Vicente. Ah, no lo digas mucho. Y está bien, sí. Nosotros estamos cruzando los dedos, tocando madera, porque si desaparecemos del Explorer de Microsoft, lo más seguro es que nos vayamos a la mierda. Tuvimos que llenar 300 formularios. Sí, no, Vicente. Y todas las preguntas son mentiras. Todas son mentiras. No, pero bueno, Vicente, esa chica, digo, para este programa, o sea, no tiene sentido. Mejor se la mandas. Eso es envidia. Mejor se la mandas a algunos que realmente no pueden justificar sus operaciones, ¿no? Y aparecen como dando discursos por un lado, mucho, muy comprometidos, y por el otro recibiendo una moneda de vaya a saber qué lugar, un poco sucio. Nosotros, Vicente, lo único que hacemos es trabajar por radio, trabajar en radio, en el proyecto que nos gusta, en el producto que nos gusta hacer y que sentimos satisfacción y placer. Y entrar a Microsoft ha sido un logro importante. Exacto. Siendo que es un monopolio dentro de todo esto, es un logro del Mico. Y bueno, y hemos conocido millones de personas y mucha gente por ahí. Ahora, lo de rebeldes e independientes, somos independientes por un lado, hasta lo que tú puedes llamar independiente, en el sentido que te digo, Vicente, tú te crees muy independiente, pero necesitas del agua para beber, necesitas de la comida para mantenerte vivo, así que, bueno, el rasgo de independencia no me joda. Y lo de rebeldes, sí somos rebeldes, por ejemplo, te mandamos a la mierda en este preciso instante. Eso, cuestión de rebelión. No, Vicente, un abrazo, y bueno, está bien, pero esas chicanas para este programa no, que sabemos bien dónde estamos parados. cuadrado. Y si en algún momento Microsoft nos diría, este programa lo deben hacer así, de esta manera, y deben decir las siguientes cosas, por ejemplo, que Microsoft es el producto más chingón de la Tierra. Lo ahí, hacemos. Sí, aparte de lo hacemos en dinero, ¿no? Porque todo tiene su precio. No, ahí si nos llegan a cambiar el discurso, nos dicen, no pueden hablar de esto, pueden hablar de ello. Ahí, Vicente, yo te doy la derecha y te digo, sí, la verdad somos unos mentirosos, no somos un pedo de rebeldes y no somos un carajo de independientes. Pero por ahora podemos sentir orgullo de eso. Yo no soy independiente. Vicente, un abrazo grande. No, no se meta con el fútbol, por favor, le pido, que viene Cresto y no nos pega así en las rodillas. ¿Qué onda, chicos? Los saluda el Maleante una vez más. ¡Oh, hola, Maleante! Hoy exactamente no tengo nada que escribir y justo le agarro este mensaje, pobre. Tenemos un montón que tiene cosas interesantísimas. Dice, no tengo ganas de hacer nada. Dice, dale a la hueva. Claro, espero escuchar el programa. Dice, así les envío un chiste. Un tipo se tira de un edificio. Hasta cuando no tiene ganas, el Maleante compre con su chiste diario. Un tipo se tira de un edificio, ¿no? Y se hace tortilla contra el piso. Imaginemos la situación. Ah, se quiso hacer la gran Matrix y dijo, a ver. Y dije, mierda, ¿no? Y dice, viene otro tipo, se tira y se hace tortilla contra el piso. Imaginemos la situación, ¿no? Sí, la Matrix. Y viene una mujer, salta y se hace puré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer no tiene huevos. Mira tú. Ya no podemos hacer tortillas sin huevos, ¿no? Aunque hay mujeres que se las ingenian muy bien. Bueno, chicos, cuídense mucho, desmaleante. Qué cosa maravillosa, ¿eh? Estos amigos que tenemos, ¿eh? No se puede creer. ¿Quiere que nos vayamos para Mallorca? Mire que larga la historia del Chacha, ¿eh? Pero quiero saludar antes unos amigos que son las primeras que nos escuchan y esas cosas. Sí. Damián Dietrich es de Crespo, Entre Ríos. Sí, es de Crespo, Argentina. ¿Qué dijo Damián? No, Adrián, ¿eh? Damián. Ah, Damián. Bueno, Damián Dietrich, ¿eh? Como Marlene. ¿Será pariente de Marlene Dietrich? Oh. ¿Y habrá venido a parar aquí? Bueno, dice, eres argentino, dice, lo que haría antes de que el mundo se desintegre es que hace escogerme a todas las minas lindas, sí, con tetas argentino bien grandes, y me puedo morir bien cansado, ¿no? Y sí, te cansas también de perseguirlas, porque a lo mejor ninguna te da bola, claro, y andas por todo Entre Ríos buscando las tetonas, diciendo, quiero sexo, por favor, denme una mano. Rodrigo de Ica, Perú, dice, su programa está de puta madre, sigan así. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para por fin entender a las chicas? ¿O es que nacen todas ya locas? Nacen ya locas y nos encanta que sean locas, Rodrigo. Ya lo hemos dicho en este programa, el día que los hombres entendamos a las mujeres y que las mujeres entiendan correctamente a los hombres, no va a tener gracia un montón de cosas, claro, ¿verdad, Rodrigo? Es como entender a tu mascota. Claro. Oh. Sí. Las chicas agradecidas, ¿eh? Y las chicas están diciendo... No, también somos sus mascotas. Claro, lo más parecido a una mascota es alguien, ¿eh? Tipo obeso que está sentado frente todos al televisor preocupándose de por todos el deporte. Bueno, todos somos mascotas de... Ese el mensaje, creo, de este programa, así que nos vamos ladrando. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. ¿Y qué carajos es eso? Un programa exclusivo para internet. ¡Ah, qué enfermo! Últimamente me pasa con este programa que no puedo terminar una idea. No se puede redondear, no se puede nada. La niña dedos de mota para mí está colgada de la nave. Sí. Saludos a Cuernavaca, del estado de Morelos, México. Dice, no se pronuncia Nahuacalpan, estado de México. Se pronuncia Naucalpan, qué carajo. Pregunta, bueno, no pregunte nada, ven cabronado. Me tienen cansado los mexicanos con ponerle a los estados y a los lugares cosas que no se pueden pronunciar. Oaxaca, Nahuacalpan, y seguimos así, y Sinaloa, Sinaola y todo eso. Bueno, entonces es Naucalpan, es más fácil de lo que yo decía, ¿no? Naucalpan. Naucalpan. Es que no nos escriba más nadie de ahí, por favor, les pido, ¿eh? Escríbanos del DF, escríbanos de Monterrey, de Guanajuato, de Tijuana, de Chiapas. Hablando de Chiapas, tengo aquí un mensaje importante para la gente que vive en Chiapas, por favor, ¿eh? Y que no sabe dónde ir a vivir, que tiene problema. Hay un lugar donde los acogen a todos. No los acogen a todos, ¿eh? Hay alguien que está pidiendo para compartir los gastos de un lugar, ¿eh? Así que bueno, pregunta, dice, Alfredo N. Hola, Alfredo. Amigo Alfredo N, estuvimos chateando en el día de ayer en Desintegrados con Alfredo. Un abrazo grande, Alfredo. Dice, ¿qué pasaría si los animales marinos fueran terrestres y nosotros fuéramos marinos? Si los animales marinos fueran terrestres, los continentes serían el paraíso. La belleza, la purificación. La purificación. Y si nosotros fuésemos marítimos, Habría zonas del océano totalmente contaminadas, miles de plantas submarinas extinguidas, la sal no sería tan salada, los icebergs serían privados. Icebergs privados, qué cosa, ¿eh? Y Bush estaría desesperado por el petróleo. Qué cosa bárbara. Este iceberg pertenece a Televisa y no se puede subir ni un pingüino, ¿eh? O sí. ¡Todos los pingüinos afuera! ¡Todos los pingüinos afuera de este iceberg de Telefónica! Y si te entras, eres mío. Y claro, y una cosa así. Pero no podríamos provocar, por ejemplo, incendios, por lo menos. Eso estaría mejor, ¿verdad? No, pero contaminamos el agua. Sí, póngale que el Prestige sería como un submarino que en lugar reflota. Una mierda. El Prestige hubiese sido una especie de avión que puede salir así del agua. El quilombo. Y hubiese hecho concha la tierra. Sí, estaban todos los animalitos viviendo felices. Está bien, me gusta. Mucha colaboración de parte de los locutores para que cambie el lenguaje del programa. Voy a una cosa a aquí, ver. Alfredo. Alfredo a la mierda. A Megatron. Dice, mientras la parte occidental pudiera del planeta... Mientras la parte occidental pudiente del planeta se prepara para vacacionar, el planeta viaja inexorablemente hasta la oscuridad. Me ha dicho el niño elefante en un sueño que viajamos hasta una región fría y oscura de la galaxia en la que acabará todo en un profundo silencio. Nuestro Sol, como es una estrella pequeña en comparación con otras, que nos acompañará por un tiempo antes de convertirse en una enana blanca, dice. Y nuestro diminuto sistema solar se enfriará tanto que no habrá posibilidad de vida. Este será el fin del trayecto. Palabras del niño elefante, te alabamos, niño elefante. Reporte apocalíptico de Megatron. Es verdad, solo habrá un sol artificial en el que podrán vivir unas 30 personas de todo el planeta. Estamos trabajando en eso, ¿eh? Y aquí ya somos 5, ¿eh? Porque el Nico, sí. El Nico lo vamos a llevar, ¿eh? Así que bueno, hay 25 vacantes. Si quieren, pueden seguir escuchando este programa. Bueno, no, y después dice postdata que pasen unas lindas vacaciones. ¡Ah, esa, gracias! Esa gente primero que te dice, te vas a morir, una mierda, todos te van a cortar las piernas. Y luego te dice, pero que te vaya lindo, ¿eh? Bueno, Megatron, son mis vacaciones. Un abrazo grande, ¿eh? Nosotros no tenemos vacaciones. Oh, pero ¡mierda, llegó Campanita! O tenemos vacaciones permanentes, no sé cómo lo quieren tomar, ¿eh? Una cosa así. Chaquetear, chaqueta es lo que se llama paja en México. ¿Y cómo le dicen a la chaqueta, a la chamarra? Ah, chamarra le dicen, es verdad. ¿Y cómo le dicen al pajero? ¿Y cómo chaquetero, sí. Tú eres un chaquetero, güey. Bueno, Mang es de Heredia, Costa Rica. Campanita te vi, ¿no? Supongo. Campanita se pone violenta, luego empieza con el doble bombo y esas cosas. Mang es de Heredia, Costa Rica. Dice, ¿por qué hay tantos emigrantes en este país tan pequeño como Costa Rica? Hay gente de todo el mundo. Dice, ya no hay mujeres. Dice, bueno, si yo ¿por qué los inmigrantes son hombres? Sí, no sé, preocupado porque emigran las ticas, parece, las ticas de ellas se van. Y hay problema de mujeres en Costa Rica, chicas de prácticamente todo Caribe. Está bien, es un buen negocio. Sí, habría que salir. Hay que llevar mujeres. Hay que llevar mujeres porque hay que salir a rescate de los ticos, ¿eh? Sí. Ya teníamos el problema de que los ticos, por ejemplo, están trabajando ahí se nuestros topen. Amigos de los tíos muertos y la mujer feísima. Y claro, y las bellas se ve que se van a triunfar por ahí de modelos y de cosas. Y son demasiado bellas, ¿eh? Pero los tíos ticos están que no pueden solo, ¿eh? Mire que en cualquier momento hay un desastre ahí adentro. Creo que eso fue. Sí, ¿no? Bueno, Valenti es de San Carlos, que queda también en Costa Rica, dice, buscaría a la chica que siempre he querido por 5 años queriendo a la misma chica, Valenti, ¿eh? Y le diría que estoy harto de escuchar sus conflictos amorosos. La tenía de amigo, me parece. Qué bajón. Y le decía, ay, no, porque me la han puesto así, me la han puesto así, y Valenti decía, ay, el que la quiero poner soy yo, y no podía, un desastre, ¿no? Y dice, y le diría que siempre la he querido, y por eso no he salido con ninguna chica en 5 años esperando por ella. Ay, Valenti, ¿sabes qué? Olvídate de ella. Sí, pero no es tan fácil, señor Lagartija. No, bueno, Valentí, ahí está, ¿eh? Es que espero a una. Te mando un abrazo grande. Y bueno, a veces nos va la vida en eso, Valentí. Pero bueno, nada, ¿eh? Charlie es de Toluca, México, dice... ¡Ay, tiene una pregunta! ¡Hola, Charlie! Hola, Charlie, pero es como si recién empezara el programa, ¿no? Charlie de Toluca, México, dice... Si la vía es láctea, ¿dónde está la pinche vaca? La vaca se fue a otra galaxia porque estaba cansada de que le toquen las teditas. Y por eso, claro, sí. Iban todos los astronautas y... Maleducados. Le tocaban los pechitos. Neil Armstrong, todos, porque era, ir a la cosa de pasar y tocar la ubre a la vaca, la pinche vaca, como dice Charlie aquí de Toluca. Pero ¿por qué no le toca las tetas a otras? Sí, pero no la escuchaban, ¿no? No. En el silencio espacial es una cosa terrible. Y se fue al carajo. Iba a decir algo que se me ha olvidado acá, que tenía que ver con Toluca. Bueno, porque ya que estamos en Toluca, vamos a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde está Freaks. Hola, Freaks. Frix tiene un problema. Frix vive solo, tiene 19 años, es hombre, heterosexual, tiene una novia. Doy todos estos datos porque son relevantes. Sí. Pero no anda bien económicamente. Entonces, para poder soportar la vivienda donde está, o sea, poder pagar las cuentas que le llegan y le llegan y le llegan y no lo esperan, verdaderamente, bueno, no espera ninguna cuenta, necesita compartir con alguien ese lugar. Así que si alguien es de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se quiere, se quiere ir a vivir ahí con este muchacho y le van a pasar bomba. Portarse bien, verdaderamente. Frix, por ejemplo, tiene una novia. Nada de, yo vivo con Frix y también le toco el culo a la novia, no. ¿Qué dice? Una mota. O sea, unas características especiales. Tampoco si está, por ejemplo, si yo soy... porque quizás hay un cura que claro, quiere ir y, si bueno, no puede. Se encuentra con Frix. Es verdad. Bueno, los curas que fuman mota, entonces, podrían entrar en... perfecto. ¿No? Y cosas por el estilo. Frix, nada más, cumplimos con tu mensaje de hacer el anuncio de que si alguien quiere compartir los gastos con Frix y vivir en un apartamento, se comunica. Nos comunicamos con Frix. Ahora estamos haciendo un servicio de atención al oyente. Y tú jodiendo. Y yo me voy. Bueno, y porque digo, si, no sé, porque le digo a Frix, quería aclararle, si luego te llama Ozzy Osbourne y dice, sí, yo creo, no nos hacemos responsables. No, te jode. Yo con la última persona que vivía sobre la tierra sería con Ozzy Osbourne. Le estoy diciendo, me parece bastante asqueroso. El gordo, qué buen músico. Bueno, son muchísimos mensajes los que tenemos, señoras y señores. Y está Mico, hay que hacer algo con los retornos, con las toberas. O sea, están muy están desmantelando la nave. Sí. Parece que haya gente que venga y se lleva cosas de aquí. Sí, dice el Mico que sí. Esta luz de acá está quemada, Mico. Es verdad, es un desastre, ¿eh? Nos vamos a la mierda. Bueno, damas y caballeros. No vemos la tierra. No hay mucho que agregar. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un flan. Como un flan. Un postre. Un postre. Así, hecho con leche y huevo. ¿Y tiene caramelo? Tiene caramelo, pero poco. Tiene poco. Podría poner más. Sí. No escatimen con el caramelo, ¿eh? Lo dulce de la vida, que nunca falte. Así que, bueno, a ponerle garra y corazón, a ponerle pecho, señoras y señores. Nosotros nos estamos retirando. Mañana nos reencontraremos si ustedes están ahí. Bueno, y si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso J. Mateucci, que lo tenemos ahí olvidado. Así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos. A strong resemblance to Uday and Qusay Hussein, the sons of ousted Iraqi leader Saddam Hussein. Los hijos de Saddam Hussein habrían muerto durante esta operación de fuerzas militares de Estados Unidos en el norte de Irak. El Pentágono dice estar razonablemente seguro de que los hijos de Saddam Hussein están muertos. En Liberia, específicamente en su capital, Monrovia, continúan los combates y 600 personas han muerto en las últimas horas. Dos bombas estremecen a los españoles. Guetta vuelve a golpear al turismo con dos atentados en Alicante y en Benidorm. Parigi, incendio al tercer piano de la Torre Eiffel. Incendio en la Torre Eiffel. Turistas atrapados en el tercer piso de la torre. Las primeras versiones indican que habría habido un desperfecto técnico en los ascensores. Se trata del último piso, un lugar donde se encuentran numerosos emisores y antenas de radio y de... Una mujer murió al ser arrojada por la escalera desde el séptimo piso de un edificio del barrio de Balvanera y por el crimen fue detenido su esposo, que se sospecha la empujó en medio de una discusión ocurrida a la puerta de un consultorio psiquiátrico al que habían concurrido.